Connie, traeme un campeón, boludo. Ayer arrancamos la sesión. ¿Dónde me trajiste? ¿En medio de la nada? Está fresco pa' chomba, ¿eh? ¡Ey! Es el Tirri, ¿eh? Pegale suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, ¿eh? Toda la villa explotó, todos saben que llegó. El del estilo cabrón, dale ti, ti. Si te gusta, súbelo. Está sonando el mejor desde el barrio para vos. Dale ti, ti. Seguro que mi broki. Te caigo con la onda y no la de Rocky. Acá tenemos mafia y los Yangotti. La morocha está cargada, perro por la mosqui. Métele con candela, Tirri, métele con candela. Vengo de Villegas y yo soy el que te frontea. Tirri, métele con candela, Tirri, métele con candela. Que vengo de Villegas y yo soy el que te frontea. Peligroso, resacoso. Te caemos con los turros y los cosos. Un par de rochos con los autos lujosos. En mi barrio están los ranchos mafiosos. No pares pa'l baile. Vengo de abajo, compa, pegarle suave. Por más que intenten, yo sé que no le sale. Quebrando ruchi y un par de chacales. Seguro que mi broki. Te caigo con la onda y no la de Rocky. Acá tenemos mafia y los Yangotti. La morocha está cargada, perro por la mosqui. Chapiqui, Shubut y la fe. Andamos en el calentón con los rochos y la nave. Y madruga tu quiero. Son las 3 de la mañana y yo en la villa bailando. El pasillo está que explota y el bajo retumbando. En el barrio está la nota y se sigue vacilando. Mi conjunto siempre rocho y mi llanta brillando. Toda la villa explotó, todos saben quién llegó. El del estilo cabrón, dale ti, ti. Si te gusta, súbelo, está sonando el mejor desde el barrio para vos, dale ti. Seguro que mi broki. Te caigo con la onda y no la de Rocky. Acá tenemos mafia estilo Yangotti. La morocha está cargada, perro por la mosqui. Peligroso, resacoso. Te caemos con los turros y los cosos. Un par de rochos con los autos lujosos. En mi barrio están los ranchos mafiosos. No pares pa'l baile. Vengo de abajo, compa, pegarle suave. Por más que intenten, yo sé que no le sale. Quebrando ruchi y un par de chacales. Saben que yo cumplí la fe. Andamos en el calentón con los rochos y la nave. Y madruga tu quiero. Con Ion de Beat, RKT bajo cero. PR está en la casa, Panchito Records, Criterio Music, de Tevi Lardo.